I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 84. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les doy la más cordial bienvenida aquí a este su chat, aquí listos, aquí en este podcast en resetmx.com/live, para que pues aquí se vengan a platicar. Ya estamos aquí, pues un poquito, son las 10:16 de la noche y vamos a empezar con nuestro programa. Primero recordarles nuestros medios de contacto. En Facebook tenemos que es reset.tv, en Twitter es @resetmx y en Google es resetmx. Así que pues bueno, en cualquiera de las diferentes redes sociales nos pueden contactar y seguir, y también pues saludar a la gente de Los Gordos Bastardos y de Animarte, para que ustedes pues también puedan conectarse a través de esos sitios. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo comentar? Pues recordarles que tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.com para que nos manden sus comentarios. Y bueno, hoy pues en este podcast cargado de epicidad y de ataques griegos y apps de six pack, pues bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Primero, nuestro invitado, que bueno, ya lo han de haber escuchado en podcasts anteriores, el buen Ulises. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, raza, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿qué más deseas de comentar, Lisas? No, pues que muy contento porque me invitaron ahora a este chat de Cine Más. Muy bien, muy bien. Ahí pues bueno, y también tenemos aquí al buen Omar Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Pues así es, un nuevo Cine Más, traemos muy buenas reseñas. Está algo cagado, esperemos que les agrade. Así es. Y también tenemos al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en este Cine Más. Llamen a sus amigos, compartan nuestra transmisión y pues, que le lleguen a la sala y que preparen sus palomitas. Así es. Y bueno, ahí anda preguntando el futuro Hello, que dónde anda el Kikito. Pues pues ahorita llega, no tarda. Sí, claro que se nos va a unir al rato, igual también se nos va a andar uniendo Josué en cuanto tenga la oportunidad. Y pero por mientras, pues bueno, vamos a empezar a saludar a la gente que está en el chat. Pues bueno, ya dijimos que estaba Futuro Hello. Está para que aquellos que les encanta Batman, aquí hay un Batman dentro de otro Batman, se llama Batty Batman Man. Así su user, el buen BitGeek, Chito, Dios Dinero, Futuro Hello, Miklantecutli, M Medina, Monkey03, ese Submarco y Starscream. Ahí noté que Batty Batman Man habla mucho de Guadalajara, entonces quiero suponer que es paisano mío y también de Chris, igual que el que M Medina, así que pues bienvenido. Así que un saludo también a todos ellos y bueno, a la gente que está en el Mixler también un saludo. Y pues bueno, si nos están escuchando en el recalentado, les recordamos que empezamos poco después de las 10 de la noche pues para platicar de aquí de cine. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de noticias. ¿Qué tenemos para empezar? Pues bueno, como ustedes saben, yo creo que el canal de MTV que transmite todo menos música, bueno, uno que otro video entre los programas, pero prácticamente el negocio de ellos pues son los realities, pues también tienen su propia entrega de premios, ¿no? Los MTV Movie Awards, los cuales pues han sido pues pues bueno, siempre han sido como que más de un, más como que la elección de un público más juvenil, y que obviamente no, pues a veces los ganadores no tienen nada que ver con los premios Oscars, aunque a veces sí se hace como una revoltura entre las mejores películas comerciales y las mejores películas que la Academia dijo, ¿no? Entonces esta edición, que será conducida por Conan O'Brien, quien pues conduce el programa de Late Night en Estados Unidos, pues va a conducir este programa donde las votaciones son decididas por el público, y pues obviamente pueden entrar a través al sitio de mtv.com para que ustedes puedan votar por sus películas favoritas, sus actores favoritos y sus mejores momentos, ¿no? Y tenemos que las películas nominadas al MTV Movie Award del año son 12 años de esclavitud, Escándalo Americano, El Hobbit, La Desolación de Smaug, Los Juegos del Hambre en Llamas y El Lobo de Wall Street. Por ejemplo, bueno, vamos a poner algunas categorías porque son varias. Vamos a poner las más interesantes. El mejor actor es para Bradley Cooper por Escándalo Americano, Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street, Chiwetel Ejiofor por 2 años de esclavitud, Josh Hutcherson por Los Juegos del Hambre en Llamas y Matthew McConaughey por El Club de los Desahuciados. En el caso de las actrices, tenemos a Amy Adams por Escándalo Americano, Jennifer Aniston por Quiénes son los Millers, Sandra Bullock por Gravedad, Jennifer Lawrence por Los Juegos del Hambre en Llamas y Lupita Nyong'o por 2 años de esclavitud. Y pues bueno, podemos poner otras categorías que suenan interesantes, como mejor interpretación tan escalofriante que fue causa de defecación involuntaria, así dice el título, Rose Byrne por La Noche del Demonio 2, Jessica Chastain por Mamá, Vera Farmiga por El Conjuro, Ethan Hawke por La Noche de la Expiación y Brad Pitt por Guerra Mundial Z. También está la mejor pareja en pantalla, por ejemplo, están nominados Escándalo Americano, El Club de los Desahuciados, Rápido y Furioso 6, Ride Along y El Lobo de Wall Street. Como notarán, Ride Along es una cinta ya de este año que todavía no se estrena y ya le están poniendo las nominaciones. También está, por ejemplo, Mejor Actuación Sin Camisa, Jennifer Aniston, sí, por Quiénes son los Miller, Sam Claflin en Los Juegos del Hambre en Llamas, Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street, Zac Efron por That Awkward Moment, que se estrenó también este año, y Chris Hemsworth por Thor, Un Mundo Oscuro. También vemos las mejores peleas, y este sí está interesante, este sí lo que sí me llamó la atención, el de la leyenda de Ron Burgundy 2 al Diablo con las Noticias, Ladrona de Identidad, El Hobbit, La Desolación de Smaug, Los Juegos del Hambre en Llamas y Este es el Fin. Y podemos seguirle, ¿no? O sea, tenemos un montón de categorías: mejor villano, mejor transformación en pantalla, mejor momento musical, mejor cameo y mejor héroe. Así que bueno, el mejor héroe, pues ya nada más para cerrar rápido: Henry Cavill por El Hombre de Acero, Robert Downey Jr. por Iron Man 3, Martin Freeman por El Hobbit, La Desolación de Smaug, Chris Hemsworth por Thor y Channing Tatum por La Caída de la Casa Blanca. Son diferentes categorías por las cuales el público va a votar libremente, y así que sepan o no sepan de películas, pues seguramente vamos a ver a la gran favorita de la noche, que yo pienso que van a ser Los Juegos del Hambre en Llamas. Como ustedes saben, pues es la más favorita de los chavillos, ¿no? Pues no sé qué opinen los demás de esta premiación. Pues sí, está bastante interesante, más que nada que destacan que ya no hay, bueno, nada más a excepción de Los Juegos del Hambre, ya no hay tantas películas juveniles, y destacan las que fueron nominadas ya en premios anteriores. Igual, como no está aquí que para quejarse, pues lo voy a hacer yo, no está, ni siquiera mencionan a Pacific Rim, Titanes del Pacífico. Sí, es cierto, ni siquiera los MTV Movie Awards, ¿qué pasa? O sea, y luego Gravedad, ¿dónde quedó también? Nada más una nominación, y con la de Sandra Bullock. ¿Sí? ¿Qué pasó con lo demás? Bueno, había momentos what the fuck, había momentos que literalmente dejaban emoción, ¿qué pasó con esos? No, la verdad es que el MTV es muy parcial, ¿no? ¡Pam, pam, pam! Sí, sí. No sé si ya se integró aquí el buen Cristian, pero por mientras tenemos a Ulises, que no sé qué va a comentarnos. Pues ahorita que están hablando de Los Juegos del Hambre, la verdad, pues me gustó más la 1. Esta siento que le faltó, y como pues están comentando, yo creo que Pacific Rim pues dio más de qué hablar que esta película, que está nominada en un chorro de categorías. Ajá, incluso tampoco está la mención para Star Trek, nada más en la situación, me parece que de mejor villano, sí, está Benedict Cumberbatch. Sí, que compite precisamente contra Michael Fassbender de 2 años esclavo, con quien participó, sí, en la misma cinta. Está bastante difícil. Sí, son bueno, es que son categorías que yo pienso que diría uno ojo de buen cinéfilo, sí votarías por las que son mejores, pero son películas que le estás poniendo a los chavitos. Por ejemplo, los chavitos no, te aseguro que la mayor parte de la gente que va a votar por Los Juegos del Hambre fue porque no vieron El Lobo de Wall Street. Y pues dices, por la edad. Pero bueno, bueno, vamos a saludar aquí también al buen Josué, que acaba de llegar. Josué, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Bien, bien, bien. Y pues estábamos platicando ahí de las nominaciones de los MTV Movie Awards. No sé si alcanzaste a escuchar lo que estábamos platicando o quieres darle una leída mientras comenta acá el buen Omar. Voy llegando, pero venga, vamos a seguirle. Ahorita, si tengo algo que discutir, les aviso. Pero yo creo que tiene razón, ¿eh? En la parte del Lobo de Wall Street y contra los Juegos del Hambre, creo que se la va a llevar los Juegos del Hambre, pero exactamente es por eso. Por la edad, por el tipo de película. Y pues, ¿quién le va a ganar al Lobo de Wall Street? Nadie. O sea, realmente nadie le podría ganar, pero son cuestiones de edad, creo. Sí, definitivamente, y ese es el aspecto. Es muy difícil que le digas a un chavo, a ver, ¿cuál película fue mejor? ¿Dos años esclavo, El Lobo de Wall Street o Los Juegos del Hambre? Y te va a decir, Los Juegos del Hambre, claro, porque no vi las otras dos. Y bueno, eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Y como diría Futuro Hello, son capaces de dominar a Crepúsculo otra vez. Y pues, ay, Dios mío, que fue que ha ganado muchos premios en estas, que el año pasado la apabulló Los Juegos del Hambre original. Pero bueno, esas son otras historias. No sé si quieran comentar alguna otra cosa respecto a estas nominaciones. Bueno, como me tocó subir a mí la nota de las nominaciones, en el caso de Mejor Interpretación tan escalofriante que fue causa de defecación involuntaria, hubo que suavizar un poco el título para esa nominación porque estaba un poco más pesado y pues, para los menores que no lo vieran así. Sí, definitivamente. Lo cierto es de que estos premios se van a andar entregando para el mes de mayo, si no me equivoco, no, el... Sí, creo que va a ser para el mes de mayo, usualmente son para esas fechas, cuando entregan las palomitas de oro, ¿no? Que es usualmente el premio que les entregan a los ganadores de los Movie Awards. Sí, de hecho está programado para el 13 de abril. ¿13 de abril? Oh, gracias sí, por el dato. Sí. Sí, no lo tenía en mis datos, ahí una disculpa a la gente del chat si los confundí. Ahí mientras están discutiendo sobre el transporte público en Guadalajara, bueno, ojalá pudiéramos platicar de eso, pero no es el tema. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Yo creo que el mundo gamer el año pasado se sorprendió al ver uno de los videojuegos más novedosos que se hayan visto en el PlayStation 3, que fue The Last of Us, que era un survival horror game, que un juego de survival horror que la verdad, pues ahora sí que realmente cubría con ese título, ¿no? Sobrevivir. Y no solamente contra monstruos, sino contra otros humanos. O sea, era como jugar un episodio de Walking Dead, aunque con monstruos diferentes y con un entorno dramático psicológico que hizo que muchos gamers consideraran a The Last of Us como uno de los mejores juegos del año. Y resulta que el estudio Scream Gems va a llevar la cinta al cine. No, el videojuego al cine. Y esto va a ser soy interesante. Y la participación del director creativo. Bueno. Va a contar con la participación de Neil Druckmann, el director creativo del juego, como el escritor del guión de The Last of Us, y va a ser producido por los copresidentes de Naughty Dog, Evan Wells y Christoph Balestra, además de también de Druckmann y del director del juego Bruce Straley, junto con el exitoso director Sam Raimi, con el apoyo de Ghost House Pictures. El director de Scream Games, Glenn Culpepper, comentó que este juego, que le trajeron este juego Brian Dux y Eric Ling a su atención, insistiendo que debían hacerlo. Cuando vio la calidad de la narración de la historia, sabía que la audiencia era mucho más grande que solo el juego y que la comunidad que estaba jugando el juego y que Neil Druckmann debía escribir el guión. Está encantado de que la gente de Sony, como Riley Russell, fueran capaces de presentarle a los hermanos Neil y Evan Wells para proponerlo. Y Sam y su equipo de Ghost House ya completan el equipo perfecto para llevar a cabo la visión de Neil. También uno de los presidentes de Naughty Dog, Evan Wells, comentó que desde junio de 2013, cuando el juego fue lanzado, tuvo acercamientos con diferentes equipos para llevar a cabo una producción cinematográfica y se siente contento del equipo que se conformó para que este sueño se haga realidad. Desde que lanzamos el juego en junio pasado, hemos hablado con muchas empresas acerca de hacer una película, pero no podemos encontrar mejores socios que comparten esta visión creativa y un alto nivel. Esperamos poder colaborar con Sam, su equipo y Scream Gems va a ser una película que entusiasme a los fans de The Last of Us y al público en general de todo el mundo. La verdad es que es una de las noticias que yo creo que cuando la vimos sí brincó como bomba y pues sabemos que The Last of Us tiene una narrativa bastante buena, aunque pues claro, aquí vamos a hablar de que simplificar algo que se jugó en varias horas para hacerlo pues ahora sí que en una película de 90 o quizá de 90 minutos o quizá 2 horas y se oye chido. No sé qué opinen los demás de esto, que pues la verdad suena bastante bien. ¿Pero no tienes sí. miedo de que realmente la vayan a calabacear? Siempre existe. ¿Horrible? Pues ese siempre ha sido el riesgo, ¿no? O sea, adaptar un videojuego a una película tiene esa dificultad, quitar la interacción del público, quitar esa posibilidad de que los personajes se puedan equivocar por un error de dedo del control, ¿no? Que eso es lo que hace que un videojuego le gane a una película. Pero no sé, pero finalmente, pues el guión, pues si lo van a hacer la propia gente que hizo el videojuego, yo pienso que a lo mejor esto puede ayudar, no sé qué opinen ustedes. Mira, yo la verdad hasta ver el trailer voy a creer, porque así me dijeron con la película de Halo y la película de Assassin's Creed con Michael Fassbender. Yo ahorita estoy un poco escéptico. Yo creo que hasta que vea un trailer o algo así que me confirme que la película va a salir, ya voy a poder hacer mis comentarios al respecto. Bueno, yo la verdad, cuando vi los trailers de las primeras producciones de Sony animadas por computadora, cuando vi el de Heavenly Sword, no, pues dije, pues parece que agarraron las escenas, los cutscenes del videojuego. Pero ya cuando vi el del mapache ladrón, se me olvidó el nombre de este personaje, pues ya dije, ah, sí están haciendo proyectos en serio Sony, ¿no? Como que le están empezando a meter ganas a esas ideas de hacer películas basadas en los videojuegos, pero sí es un factor de riesgo. No sé qué opinan los demás. Mira, aquí hay que remarcar una cosa. La historia de Walking Dead se hizo famosa en el cómic porque nos trajo ese sentimiento. Lo mismo pasó con The Last of Us. Yo fui de los que más se quejaban con The Last of Us porque la historia ya me la habían presentado, ¿no? Esa de deshumanización y todo, nada más que me van los monstruos. Ahora totalmente vamos a ver pues una película casi casi de zombies, cosa que a mí pues ya no me agrada. Solamente que, como bien mencionan, no la rieguen y nos traigan una película de zombies, o en este caso de estos infectados, que en realidad te dé tanto miedo que estés pegado a la pantalla, que estés ahí sufriendo por ver qué ocurre. Así es. Y bueno, ahí me comenta Submarco que el personaje que decía el mapache ladrón era Sly Cooper. Sí, cierto. Gracias por el dato. No sé qué más quieras comentar. Sí, suena bastante bien la propuesta para lo que es la cinta basada en el videojuego de The Last of Us, que igual fue uno de mis favoritos, y saludos a Moy Orozco, que también fue uno de sus favoritos, según nos contó alguna vez, pero pues igual hay que esperar a ver qué nos dicen del guión, los actores. Ahorita es el anuncio, faltan yo creo que bastante tiempo para que se llegue a ver algo. Ahorita nada más se ha anunciado al director, falta a ver a quién escoge para su plantilla de actores. Muy bien. Más o menos eso calculo yo, a ojo de buen cubero, se llevará unos entre 3 y 5 años. Así es. Y pues ahí está la gente del chat, anda platicando sobre el avión que se perdió en Malasia, de pues ahora sí, ya que se perdió un avión ahí volando de Malasia, creo que hacia China, y que parece un episodio de Lost. Y bueno, vaya que la comparación con Lost es bastante interesante, pero pues ahora sí que, pues lamentablemente, a diferencia de Lost, pues no sabemos a ver qué le pasó a los pasajeros. Ahí dicen que los teléfonos no contestan, pero pues dicen que los teléfonos tienen línea. Dices, pues, chance, pero bueno. A lo mejor cae en una zona que a lo mejor sí es conocido, ¿no? Pero bueno. Oiga. Sí. Ah, disculpa, nada más para cerrar. Yo les recomiendo que vean fotos del actor Dylan McDermott, que la verdad él podría ser un buen Joel, ¿eh? La verdad sí se parece un chorro. Buena idea. Sí, bueno, eso sí quedaría de tarea para que ustedes lo chequen. ¿Algún otro comentario final sobre esto de The Last of Us? Interesante, pasemos a lo que sigue. Muy bien, vamos a hablar ahora de, vamos a pasarnos al universo DC Comics. Como ustedes saben, pues Zack Snyder, aparte de andar produciendo secuelas de su película 300, también está ya en la preproducción de esta película que se llama Batman vs Superman, que la vamos a andar viendo por allá del 2016. Sí, pues ya saben que se pospuso y que pues ha tenido algunos castings así como que muy polémicos, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que opinó al respecto. Lo comentó en el diario Los Angeles Times, y comentó primero al respecto de la película. Él comenta que ya están preparándose para comenzar a filmar en un mes o menos. Esto se está poniendo bueno y está emocionado. Ellos también están probando actualmente los trajes y él ya los vio. Ya vio tanto el traje de Batman como el de Superman, y que ya vio los maniquís parados uno frente al otro diciendo ¡muévanse y agárrense a golpes! O alguien tome una foto, hagan algo, ¿no? Imagínate tener a Batman y tener las maniquís de los trajes de Batman y Superman y te quedas ¡wow! Por otro lado, pues comenta respecto a la continuidad, dice que pues obviamente va a ser una continuación de Man of Steel, pero no va a tomar las historias de otros cómics. Obviamente sí va a haber referencias de otras cómics que han salido. Ya habíamos comentado que pues podría inspirarse en Batman Noel o en The Dark Knight Returns. Bueno, serían detalles, pero obviamente no se va a basar enteramente en esos cómics, que eso pues podría ser incluso perjudicial para la trama. Finalmente, bueno, al respecto, pues comentó más a detalle que dicen que pues hay una gran cantidad en la cinta que hizo anteriormente de Man of Steel que se transmitió a la nueva película, y cuando piensas que la cinta va a ser tan divertida, pues tienes que dejarlos libres a los personajes y esto va a ser divertido, y van a tomar la historia a tal nivel de tanto de Batman como de Superman que literalmente van a explotar al unísono, ¿no? Respecto al casting, pues saben que pues Jesse Eisenberg va a ser Lex Luthor, Gal Gadot Wonder Woman y Ben Affleck va a ser Batman, el ídolo del futuro Hello, por cierto. comentó Snyder que los comentarios en la red han sido opiniones encontradas. Ellos conocen el material, pero los fans no lo conocen, así que han hecho sus selecciones de acuerdo a lo que ha aparecido en el libreto y están esperando que esto les lleve a conseguir suficiente originalidad, suficiente perspectiva en lo que están haciendo y que haya algo fresco y emocionante. Entiende el canon, él no está loco, sabe que los personajes necesitan qué es lo que los personajes necesitan desde un punto de vista mitológico. Así que, pues bueno, estos son los comentarios que tiene Snyder respecto a los trajes, respecto a la trama y respecto a los personajes. Obviamente, lo más que conocemos hasta ahorita son rumores de que probablemente ya está circulando la imagen del traje de Batman, pero pues no más que decir, no sé qué tengan ahí de comentarios. Pues sus comentarios suenan aterradores. Más que alentadores suenan así, pero pues igual hay que esperar. Pues ya por el retraso fue, yo creo más que nada por los estrenos fuertes que se venían en esa temporada, uh-huh, en la que quería el estreno, pero pues hay que esperar a ver con qué sale. Pues igual está lo que todavía no me termina de cuadrar es llenar de más superhéroes la película. Casi no va suelto que de pronto Zack Snyder dice, no, esto le faltan superhéroes y más villanos, hay que echarles más. Bueno, pues ojalá que eso no ocurra. No sé qué opinan los demás al respecto. Yo siento que va a estar chafona. La verdad es de que a mí nunca me ha gustado. Yo nunca he sido fan de DC Comics. Siempre Marvel ha sido mi top, pero el último Batman, el Caballero de la Noche, a mí me dejó impresionado, pero siento que de ahí en adelante no van a hacer nada que realmente impresione como debería. No sé, a mí se me hace que ese retraso más fue así de ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer y alárgalo. Puede ser, ya vemos que Zack Snyder pues digo, no más tiene Superman, ha tenido que hacer producciones y de pronto, como tú dices, algunos cambios que de pronto salen de desesperados y que dices, tengo que hacer algo al respecto. Pero pues situaciones que hay un tanto complicadas. Ahí la gente del chat ahora están platicando de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ojalá que pues, ojalá no se vaya a dar. Y si se da, pues en una película que podamos ver en 3D, ¿no? No sé qué opinan los demás de lo de Zack Snyder, Ulises. Pues si quieres hablar tú, Marco. Ah, no, vas, adelante. No, yo iba a decir una vacilada, pero vas. Gracias. Mira, yo la verdad soy fan de Batman. He visto las películas desde finales de los 80s. Me gustó mucho Dark Knight. Siento que la vara está muy alta. Me acuerdo cuando anunciaron a Heath Ledger como el Joker. La verdad, yo dije, ese tipo lo acabo de ver en películas de niñas. Entonces estaba muy enojado, pero cuando vi la película me cayó la boca. Conozco a Zack Snyder, creo que sabe hacer su trabajo, entonces espero que, aunque no me haya gustado quién escogió para hacer la película, pues espero que me sorprenda. Y con respecto a Superman se me hace un héroe así medio chafo, pero la película de Man of Steel me pareció muy buena, me gustó mucho, fue de lo mejorcito del año pasado y le dieron un giro completamente diferente a Superman y eso me gustó mucho. Sí se me hace muy exagerado que haya muchos superhéroes, pero espero que la película sea buena. Y aparte, Gal Gadot está muy guapa. Órale, muy bien. ¿Y qué ibas a comentar, Marco? No, ya nada, que de Ben Affleck iba a hacer una crítica destructiva, pero ya mejor lo dejo así. Mira, ahí voy a comentar así. El único problema que yo veo con esta película es... ¿Más? Es nada más Zack Snyder. O sea, él tipo, detesto a este director, lo detesto totalmente. Arruinó para empezar los zombies. En Sucker Punch me durmió, aunque hubiera puesto a todas esas chavas, me durmió, es en serio. Man of Steel, nada más no. Todo lo que hace Zack Snyder para mí no sirve, no es buen director el tipo. Puede estar Ben Affleck, es más, lo considero buen actor, lo prefiero de director, lo prefería de director para esta. Gal Gadot, ok, hay que darle una oportunidad. A los demás, está bien todo eso. Pero quítenme ese director y ya para mí está bien. Porque él no sirve, no sirve. Es la nueva generación de Michael Bay, nada más, eso es. Y ni le copia bien a Bay, lo hace mal. Le faltan explosiones. Sí, o sea, si vas a hacer algo ya que no tenga sentido, pues al menos ponle que se vea padre. Porque no tiene sentido, no se ve padre, pues me aburres. No, Snyder, la verdad, a mí no. Ok, bueno, ahí andan diciendo, Starscream, Man of Steel, Y Mem Medina dice, Man of Steel, nope. Y Futuro Hello, Ben Affleck, Oscar, actor de reparto. Bueno, y Batty Batman dice que la película está está muy cliché. Pues sí, sí tiene demasiados clichés Man of Steel, ya lo habíamos platicado en los podcasts, incluso trajimos a un invitado y tómala, ¿no? Literalmente, pues Superman, yo creo que se enfrentó a Super Saucedo Super Saucedo ganó, pero bueno. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente nota. Bueno, vamos a hablar de trailers. Primero, pues ya nos llegaron un montón de trailers esta semana, y primero llegó el de Transformers, La Era de la Extinción, ya por fin un tráiler más elaborado de esta película que va a protagonizar Mark Wahlberg, obviamente dirigida por el señor Explosiones Michael Bay. Pero que pues ya vemos ahora sí como que un enfoque distinto a lo que está pasando con los Transformers, ¿no? No solamente es el hecho de que sabemos que va a haber Transformers y que va a haber una gran cantidad de explosiones, sino de que va a tratar de darle una secuencia a lo que pasó en la tercera película de Transformers y las consecuencias que le jala a la humanidad y pues la imagen pública de los Transformers frente a estos eventos, ¿no? Que finalmente hasta hay un sitio que se llama Los Transformers Son Peligrosos, transformersaredangerous.com. Entonces, pues, a mí me empezó a interesar ese enfoque de decir, los humanos ahora pueden ser los malos, ¿no? Pero pues quién sabe, ¿no? Igual pues vuelve a salir Megatron y vuelve a dejar las cosas el status quo como estaba, pero no sé, ¿cómo ustedes vieron este tráiler? ¿Qué les pareció? Yo lo vi, me emocioné como no tienes idea, ver a los Transformers pelear con dinosaurios. No. Con los Dinobots. Emocionado como no te imaginas. Yo ya había perdido la fe totalmente en los Transformers. Ya ni Megan Fox me inspiraba a ver esas películas, pero vi este tráiler y fue sorprendente. No, estoy fascinado. Ya la quiero ver. Ya. Bueno, él ya prácticamente dijo, cállate y toma mi boleto, ¿no? Sí, yo igual estoy hypeado. Soy fan de Transformers. La 3 ya no me agradó. La primera a mí sí me agrada. Y va de nuevo. Si vas a hacer algo que no tiene sentido, es lo con muchas explosiones, que se vea bien, y ya le hiciste. Y yo creo que ya todos sabemos a qué vamos a ver a Transformers, ¿no? No vamos a ver en sí nada de película. Vamos a ver explosiones, peleas, y vamos a escuchar mil y un ruidos, y en momentos no vamos a ver ni qué demonios está pasando, pero lo vamos a pasar bien ahí. Sí. Eso es Transformers. Ahora, lo único que no me está agradando es que ya tomaron la onda de Liam Neeson de se roban a la hija y al papá, la hija y el papá, toda la santa película. Yo creo que eso es lo único que no me está agradando. Sí, no más falta que le hable por teléfono a Optimus Prime. No sé quién seas, pero si no me devuelves a tu hija, voy y te mato, ¿no? Sí. Voy a explotar. Te voy a explotar con 50 bombas para que se vea desde la muralla china, ¿no? Y con eso de que la película va a ser parte de la cinta, se va a dar en Shanghái, ¿no? No sé qué más quieran comentar de este explosivo tráiler. Pues yo lo veo todavía con desconfianza, porque ya conocemos a Michael Bay y de hype no sobrevive una película. Igual ya nos las ha hecho antes y pues no quiero alarmarme, pero no le doy muchas esperanzas, a pesar de que sí está tomando ahora sí una línea de continuación de la tercera a la cuarta. Uh-huh. Falta ver su premisa y su guión. Exactamente, porque el punto positivo que yo vi en el tráiler es de que no es un reboot, es una secuela, ¿no? Lo cual, pues bueno, puede ser malo, porque a veces los reboots tienen el problema de que siempre se van a comparar inevitablemente con la primera película. Pero como cuarta parte tiene el problema de que va a ser inevitablemente comparada con las otras tres películas, ¿no? Así que pequeño problema para la cuarta parte, la cuarta cinta de Transformers. No sé qué más si quieran comentar. Se ve buena onda, la verdad sí la quiero ver, pero los pósters que he visto últimamente no me han agradado nada. Se me hacen bien chafas, como que tomaron una foto y un render y lo sobrepusieron en Photoshop, pero o sea, un estudiante de prepa te puede hacer trabajos así, entonces eso me bajó el ánimo. Uh-huh. Y por cierto, ahí este futuro Hello comenta, ahora que ya vieron cómo pegó los robots tipo Pacific Rim y el nuevo Gojira, pues ahora quieren hacer una salvajada con Transformers, ¿no? Pues no tanto, los Dinobots ya existían, eso sí era un punto interesante, sí. Y pues el punto fue de que pues ver este, que digas tú, no, es que va a ser Pacific Rim pero con Transformers, no, tampoco. Yo sí diría tampoco. Sí, y si me aventuro un poquito para adivinar quién es el malo, pudiera ser Scorponok. Puede ser. Yo sí. Creo. O a lo mejor ya ligado a continuar las películas, pues ya continuarle con Unicron. Puede ser, mientras no resuciten a Megatron otra vez. Es lo pues, más probable. Que es el... que... Pues es lo probable, la verdad. Es como el guasón para Batman. Sí, pero pues mínimo al guasón, el guasón lo meten disfrazado en algunas historias, lo van entretejiendo y de pronto ¡pum! Sale el guasón y bácatelas, ¿no? Es que el guasón pero lo puedes disfrazar como el malo Megatron. Ya llegó Quique. Buenas noches, perdón, bien metido, no bien de metido. Buenas noches a toda la banda recetera. Hola, están hablando de los Transformers, estoy aquí con la cuchara del cereal. Buenas noches a toda la banda recetera, que uno que nos acompañe, y disculpen, le llegué tarde, pero ya estamos aquí. Y están hablando del nuevo trailer de Transformers, ¿verdad? Sí. Que está bien chido. La verdad llama mucho la atención, pero pues es que no le puedes sacar mucha historia. Digo, hay los son fans de fans de los Transformers. Pues sabrán que todo es en base a la chispa de liderazgo Prime. Y siempre va a ser la batalla entre Decepticons y Autobots con sus distintas variantes, ya saben, ¿no? Los Predacons y así. Pero realmente es eso, o sea, realmente no es que tenga una historia así super wow, super acá. Lo chido es ver a los robots agarrándose a fregadazos. Y creo que esta cinta lo trae, aunque sí, igual termina de destruir lo que se conoce de los Dinobots, que normalmente eran robots más grandotes y no tan inteligentes. Y aquí realmente sí, como dice por ahí, quien lo dijo, creo que fue Omar, que parece dragón, y digo, se ve bien chido y se va a estar bien fregón, pero pues sí, se aleja cada vez más y más del canon de Transformers, y ya. Pues sí, ahí como comentaban, pues sí, es que realmente Michael Bay le mete demasiada epicidad a sus acciones, y pues imagínate, como comentaba Futuro Hello, imagínate que hiciera uno de los Power Rangers, pues yo creo que regrabaría las escenas de peleas y les pondría muchas explosiones para que aún se vea más fregón, ¿no? Sí, y epicidad, explosiones y el ejército. Sí, así es. Ajá. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar en paz a los Transformers. Y bueno, hay otros tres trailers que pueden encontrar en el sitio. A mí el que me llamó la atención fue el de Sin City, A Dame to Kill For. Esta película de Robert Rodriguez y con guión de Frank Miller. Que pues ustedes saben, la película del 2005 estuvo bastante buena. O sea, la forma en que Robert Rodriguez supo llevar a cabo la imaginología villeta por viñeta de la primera cinta de Sin City, con un elenco súper súper dotado de actores y de chicas guapas. Ahí estaba Bruce Willis, está Jessica Alba, estaba Bing Rames, estaba también Vivica Fox. Y te quedas, o sea, había una gran cantidad de actores en esa película, y la secuela suena prometedora, ahora agregando a Eva Green y a Joseph Gordon-Levitt. Y Eva Green pues tiene parte, pues parece que es la personaje principal de esta historia, precisamente la dama por la que va a haber muchos asesinatos en esta película, lo cual promete mucho asesinato, mucha sensualidad, mucha sangre y mucho pecado, ¿no? Así es como parece retratar Sin City 2. También tenemos el tráiler de Annie, que es un remake de Anita la huerfanita, basada en una obra de Broadway, aunque aquí pues ambientada en los tiempos modernos y con actores de color. O sea, Jamie Foxx va a interpretar al millonario que adopta a Anita la huerfanita, y Anita la huerfanita es Kubenzane Wallis, quien gracias a Dios tomó el papel que iba a tomar la hija de Will Smith. O sea que por un lado chido, esa chavita realmente está escalando posiciones después de su nominación al Oscar por Una niña milagrosa. Y pues yo pues al ver el tráiler pues dije, wow, va a mantener la esencia de la historia, obviamente modernizada y sin tener una niña con una niña pecosita y pelirroja, ¿no? Sino una niña afroamericana con rizos, ¿no? Se ve interesante. Y la que a mí me interesa en particular es la de los Box Trolls, esta película animada que que presume usar animación stop motion con figuras hechas a mano. Yo la verdad, yo estoy esperando que salga esa película, porque yo desde que vi el primer teaser, yo ando súper interesado en esta animación, que para mí es la fuerte candidata a ganar el Oscar el próximo año, ¿no? Yo vi el teaser, este nuevo teaser que ya nos muestra un poco más de la trama, de ver cómo Ex, un niño adoptado por los Box Trolls, intenta salvar a estas criaturas que viven en las alcantarillas de un inglés que pretende exterminarlos, ¿no? Se ve interesante la historia y la verdad, para mí fue el tráiler que me dejó más picado de las cuatro que hemos platicado. No sé ustedes. No lo he visto el de Box Trolls, pero sí, ya por lo que comenta suena bastante interesante. Igual por el concepto del tipo de animación que usan. Uh-huh. Sí, así es. Ya, llama la atención eso, los pues el tipo de animación precisamente, que es como que diferente, ¿no? Sí, es el estudio Laika, no sé si vieron Paranorman o Coraline, que la verdad son trabajos. Bueno, entonces. Sí, como que son más tradicionales. Uh-huh. Y la verdad, yo desde que vi las primeras escenas de Box Trolls, o sea, el primer teaser donde te muestran cómo es adoptado el niño por los Troxels, te quedas, ¡ay, es una monada la historia! Cuando dice, le ves la técnica, te quedas, ¡no manches, qué genial se ve eso!, ¿no? Y pues la verdad es que Box Trolls sí suena muy prometedor. No sé, ¿algún otro comentario de las tres pelis? No, y con yo hablando de SimCity 2, película donde salga el dios Mickey Rourke, mira, a mí me tienen en el cine pagando lo que tengan que pagar por verla, entonces yo creo que me interesa más esa de todas las que hemos platicado. Uh-huh. Pero fueron muchos trailers para este fin de semana, o bueno, para esta semana, ¿no? Como ¿sí? que ya hacía rato que no veíamos tanto. Y eso es bastante bueno, ya me había aburrido. Sí, no, es que nomás tienen que... ¿Te digo algo más? Sí. Van a sacar otro en la película de Need for Speed, van a sacar un trailer de Capitán América. Wow, ya faltando dos semanas. De hecho, ya faltando, pues bueno, Need for Speed se estrena este próximo fin de semana. El viernes, y, sí. Y 15 días después en México se estrena Capitán América de Winter Soldier y te quedas, ¡ah, caramba!, ¿no? Ya casi, casi. Pues de hecho, el tráiler acabo de poner un tráiler nuevo de Noé que se va a estrenar la próxima semana y apenas sale otro tráiler más y dices, no, estos cuatro ya nos van a dejar casi sin historia que ver en el cine, al paso que van, ¿no? Sin dinero. ¿Se juntan los tráilers? Sí, oye, pues bueno, en el caso de las películas de acción es el pequeño problema. Si pones demasiadas escenas en los trailers, ya les dejaste sin película, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario de estos trailers? Fíjate, sí. Sin City, yo creo que es la mejor hasta este momento y es genial. Me encantó la 1, la 2, como bien mencionan, Mickey Rourke. Aparte, tengo entendido que Frank Miller, al igual que con 300, regresa para ayudar en la historia. Me encanta, amo a Frank Miller haciendo las historias de estas, en realidad adultas, pesadas, que no cualquiera puede ver. Y si le agregas a Robert Rodríguez, si soy fan de Tarantino, Rodríguez es el siguiente nivel, más sin censura, más políticamente incorrecto. Yo creo que lo equipalo con Goichi Suda en los juegos. Me encanta. Yo creo que esa película, el día que salga, yo la voy a ir a ver. Definitivamente, ¿no? Sí, de hecho, yo a mí lo que me gustó mucho de Sin City fue la estética con la que manejaron la película, esas tomas en blanco y negro, el trabajo de iluminación y sobre todo el uso de los colores como por momentos clave, ¿no? Que incluso resaltaban más algunos personajes o escenas. Y eso, yo espero verlo en Sin City 2. No sé si tengan algún comentario ya para cerrar las noticias. Mira, yo ya nada más para terminar, también vuelvo a mencionar Sin City 2. La verdad, vi el trailer, me llamó mucho la atención. Y ahora que vi a Eva Green en 300, en El Nacimiento de un Imperio, wow, mis respetos. Ya nada más la quiero ver por ella. Y sé que va a estar buena otra vez por Robert Rodríguez y por Frank Miller. La verdad, espero que sea una buena película. Y yo sé que lo va a hacer y ya la quiero ver. Y así. Así es, muy bien. Y bueno, vamos ahora a pasarnos a la... Bueno, antes de pasar, vamos a ver qué nos comentaron los muchachos. Chito dice que si no pecas, Jesús murió en vano. Bueno, esa es la frase de SimCity. Chito también dice, ve a Eva Green en Dreamers. Y ay, sí, en Dreamers es una película independiente bastante buena, ¿eh? Sí, cierto. Buena referencia ahí para el buen doble Chito. Y bueno, pues, pero bueno, ya se las dejo de tareas, bastante fuerte zona de imagen. Pero bueno, vamos a entrar ya directo a las películas. Y pues parece que yo entro primero. Bueno, Vamos a platicar de una película que se estrenó este fin de semana pues ahora sí que las salas de cine de arte. Yo les puedo decir así porque pues así fue, literalmente fue limitada a varias salas en México, Monterrey, Guadalajara y algunas otras ciudades del país. Y nos estamos hablando de la película ganadora del Oscar, La Gran Belleza, ¿no? Esta película es dirigida por Paolo Sorrentino. Como les comenté, ganó mejor película extranjera y tiene un elenco pues encabezado principalmente por el actor Tony Servillo, el cual pues es el actor, se puede decir, fetiche, le dicen así, porque ha participado en varias películas de Sorrentino, así como Leonardo DiCaprio para Scorsese actualmente. Pero el caso es de que esta película nos cuenta pues la historia de un escritor llamado Jeff Gambardella, el cual pues ha vivido la mayor parte de su vida haciendo festines, gastando dinero alocadamente y teniendo un hermoso apartamento en una zona céntrica de Roma. Y pues está celebrando sus 65 años y cuando le da noticias de un evento pasado de su vida, de pronto decide hacer un largo recorrido por la vida que está viviendo actualmente para poder conocer pues el verdadero significado de la belleza, ¿no? Y esto pues se va a ver retratado a través de las diferentes etapas de la película, en la cual se van mostrando diversas anécdotas, situaciones que se le van presentando al escritor, y en la cual vamos viendo, pues yo en lo particular, resalta mucho la forma en que va mostrando la belleza de la ciudad eterna, ¿no? De Roma, que tiene lugares atractivos para visitar, tanto de su legado como el del Imperio Romano, como del legado de la Roma renacentista, que tiene pues lugares muy bonitos. Y esto pues lo resalta muy bien la cámara, el camarógrafo de esta película, que realmente hace unos excelentes enfoques grandes, un trabajo en cuanto al trabajo de fotografía. Y también nos muestra también ese enfoque de los movimientos artísticos modernos que a veces hasta se llegan a ser ironizados en esta película, ¿no? El caso de los performance que hacen, de que buscan hacer arte incluso lastimando, incluso poniendo a prueba su integridad física, o incluso la forma de generar arte de una manera absurda y ganando mucho dinero al respecto, ¿no? O sea, es una crítica también a esos detalles, incluso a la vida social de la época. Se puede decir que es una fotografía que le toma Sorrentino a la Italia de la era actual, en la cual pues los italianos, se ve el perfil del italiano como debe, el del italiano de clase alta, de ver cómo se la pasa viviéndose la feliz entre fiestas, degradación y por otro lado ver que de todas maneras Italia sigue siendo la misma, ¿no? La misma que vio Fellini en los 60s, la misma que se vio en el neorrealismo de los 50s, que sigue siendo una ciudad hermosa, que esos toques modernos que caen en la ciudad no la afectan completamente, que esa globalización sigue dándole a Roma ese perfil de una ciudad de, pues ahora sí, de gente que pues que los italianos son un tanto groseros, sangroncillos, pero que dicen, los mejores romanos que hay en Roma son los turistas, ¿no? Es una frase que quedó muy bien resaltada. Es una reflexión muy padre sobre precisamente el encontrar la belleza en todo, ¿no? Desde las cosas más sublimes que puedas encontrar en el arte hasta las cosas más grotescas que se te puedan poner a la cara. En todos esos aspectos hay algo que encontrar, y es una moraleja muy padre la que maneja la historia, que ustedes tienen que ir descubriendo conforme avanzan las escenas. Yo en lo particular, es una gran película, pero yo siento que si no vienes con el afán de pensar y de meditar lo que ves en la película, puede ser que no sea la película que tú quieras ver, ¿no? Puede ser que no se te haga entretenida y que incluso las más de 2 horas que dura puedan ser incómodas para ti. Pero pues, así que yo se los dejo de tarea. Yo la verdad, yo le puse 9 porque yo sí quedé muy sorprendido con esta obra de arte que pues es La Gran Belleza. No sé si alguien tiene algún comentario. No sé, sí me dio pues como una cosita ir a verla, ¿no? O sea, sí, como que obviamente al ser la ganadora del Oscar a mejor película extranjera era como de ley, pero el estar viendo los trailers, el estar leyendo un poco de qué se trataba, sí, como que no me animé al 100% a buscarla, porque en los cines que me quedaban cerca, por lo menos, en ninguno estaba. O sea, no era de vete hasta, creo que Reforma, para poderte la aventar. Entonces, aparte de eso, y aparte de que no se me hacía como que el tema que yo quisiera, sí me dejó un poco deseando. Sí, lo comprendo, porque incluso pues yo vi cuando lanzaron la película los distribuidores, que es Mantarraya Films, pues prácticamente anunciaban en Twitter en qué cines estaban, porque sí, se limitaron a un par de docenas de salas de cine, en donde pues la podías encontrar y con funciones incluso a veces hasta limitadas, ¿no? Lo que suele ocurrir mucho con las películas europeas. Yo me acuerdo que pues incluso el caso de La Vida de Adele, que pues en la primera semana estaba como en 12 salas y en la siguiente semana ya nomás estaba en 6 o 7, ¿no? Entonces es el pequeño problema con el cine europeo. No obstante, pues sí, puede ser incluso un poco intimidante la forma en que se muestran estas películas para un público que busca algo más fácil de digerir, más fácil de consumir, como una cinta de acción o una comedia, ¿no? Y es que tienes al mismo tiempo La Gran Belleza y te ponen a 300, ¿tú a cuál crees que se va a ir la gente a ver, no? No, pues es algo que podrá buscar algo rápido y fácil de digerir, como decir, no, yo quiero ver moronga, sangre, golpes, ¿no? Y en esta película también ves moronga, sangre, golpes y desnudos, pero los vas a ver resaltados en medio de excelentes tomas y una trama que pues necesitarás ver con mucha atención para sentir que estás viendo la película, si no, de otra manera, out. No sé, ¿algún otro comentario? Pues sí, suena bastante interesante, más por la reseña que está bastante bien, bastante buena, y sí, llama la atención para darle una buscada en las salas de arte, que igual están algo limitadas en todos lados, pero pues igual para que no se la pierdan, más que nada. Excelente, y si ustedes quieren saber en qué salas las transmiten, ahí les recomiendo que sigan a Mantarraya Films en Twitter. Ellos siempre están constantemente alimentando a sus seguidores de dónde pueden encontrar la película para que ustedes la puedan ver. Ahí siempre lo van a andar poniendo, incluso de otras películas que han lanzado y que todavía siguen en circulación. ¿Algún otro comentario, muchachos? Sí, bien rápido, y esta película no es como que no es para todos, ¿no? No, precisamente lo que quería comentar, que pues el tema es tan profundo, es tan filosófico, que yo digo que si ustedes no van con el humor de ponerse a pensar en medio de lo que ven, van a decir, no, pues esta película no era lo que yo quería ver, ¿no? Si ustedes quieren ver un gran trabajo artístico, una obra de arte, y se puede decir incluso un gran montaje de imágenes y fotografía, es la película indicada. Pero si ustedes quieren ver una historia fácil de digerir, no la vean. Sí, como que es el clásico, la bola en la ingle. Sí, prácticamente, ¿no? Puedes hacer una historia súper existencialista y todo eso, y vas a decir que es la película que puede ganar el Oscar, pero a lo mejor te gana la bola en la ingle, ¿no? Ajá. Bueno, ¿algún otro comentario más para pasarnos a, si no, para pasar a la siguiente cinta? No, bueno, pues, muy bien. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente reseña, que es de Quique. Nos va a platicar de, ahora sí, una cinta que pues es más fácil de digerir y darle, que es la de Línea de Fuego. Así es, Línea de Fuego, o Homefront, como le conocen allá en Gringolandia. Es una película de acción que es protagonizada por el nuevo héroe de acción que se está poniendo ahorita mucho de moda, o siento yo que quiere llenar ese vacío que dejaron Schwarzenegger y Stallone. Me refiero a Jason Statham, quien lo conocen sobre todo por Driver y últimamente con las de precisamente las de Stallone, las de Los Expendables. Ándale, Expendables. Ellos, exactamente. Y curiosamente esta película es escrita y producida por Sylvester Stallone, entonces dije, oh, tiene el hombre de acción y está escrita por alguien que se dedica solamente a hacer películas de acción. De seguro va a tener mucha acción por todos lados y violencia sin sentido. Y no es así. La trama es muy sencilla, como la mayoría de las películas de acción. Es que es un ex agente de la DEA, esos que hacen redadas antinarcóticos, esas ondas. Trabaja de ay, se me fue la palabra. Va disfrazado, pues. Se me fue la palabra. ¿Agente encubierto? Ándale, exacto, perdón. De agente encubierto, exactamente. Y pues donde pudiese una redada que iba a terminar bien, terminó más o menos. Total que decide retirarse y se va a alejar esos pueblos, esos que existen en Gringolandia y en todos lados. Donde pues parecen que son olvidados por todo el mundo, pero son tan chiquitos que todo el mundo se entera de todo. Entonces intenta rehacer su vida junto a su pequeña hija. Y hasta que se da cuenta que ahí mismo también hay algo turbio, medio turbio en ese pueblo. Te digo, cuando sabes que sale Jason Statham y cuando sabes que fue escrita y producida por Stallone, piensas que es una típica película de acción y realmente no es así. Salvo la primera y las últimas escenas que sí están llenas de acción, realmente la película se está como que pues medio lenta de repente, como que no sigue la trama que uno esperaría, ¿no? O sea, sí de repente ves como que se defiende de ciertas cosas, ves algunas secuencias de acción que están bien, ves algunas peleas que están bien, pero realmente me recordó mucho, mucho, mucho, mucho a la película de Rambo. Sobre todo aquella donde ya saben cómo es Rambo, ¿no? Que él no se mete con nadie hasta que va a la policía y le empiezas a poner gorro y lo molesta. Entonces ahora sí, no le queda otra más que no solo defenderse, sino a contraatacar. Algo similar sucede aquí. Vemos a este personaje muy muy muy pasivo, por así decirlo. El personaje que hace Jason se llama Phil Broker. Muy muy paciente. Yo lo siento con demasiada paciencia. Así como que no manches, de un golpe lo puedes sentar y te hace todo esto y te dejas que te haga todo esto. Entonces sí, como que de repente sientes que no le queda el papel. Pero me recordó mucho la película de Rambo. Quien realmente sí destaca y conviene mucho decir su trabajo fue el de James Franco, porque hace un papel de alguien que pues nada que ver, no te lo imaginas haciendo ese tipo de papeles. Es como que medio psycho, medio raro, medio que mastermind, y tiene que ver con drogas y tiene que tomar unas decisiones que le cuestan mucho. Yo creo que él sí, fíjate, él es el que se lleva la película, a pesar de que es el antagonista. Hace bastante bien su trabajo. Por ahí también sale Winona Ryder, quien no hace más que nada en toda la película. Yo creo que esta película es, le puse un 7, si mal no recuerdo, en la escala Kikesca. Está bien, no es la típica película de acción. Yo creo que se las puedo recomendar si quieren ver algo medio distinto de acción, pero no cae en los clichés de todas las películas que siempre hay explosiones acá, super wow. No sigue la trama de una típica película de acción de las que estamos acostumbrados. Es algo muy distinto, se parece mucho a Rambo y ya. Entonces yo le doy un 7 y se lo recomiendo ahí con pincitas. Vaya, si no la ven no pasa nada. Yo creo que si quieren ver a actuar a James Franco diferente, sí se recomienda por ese lado. Órale, o sea que el enfoque de ver a James Franco actuando como villano es lo que le da fuerza a esta película. Así es, porque toma unas decisiones muy, muy acá, muy locochonas. Ah, órale. Y es que sí es cierto, James Franco, pues la mayor parte de las veces lo hemos visto en comedias, aunque creo que fue nominado al Oscar por 128 horas, si no me equivoco. Esta donde se queda atorada en la montaña con con una mano atorada en la montaña, y bueno, esa es la única que... Pues, 7 horas. ¿Cuánto? ¿Perdón? 127 horas, te digo. Te pasaste por una. Sí, es que pasaste por una, no contaste todas las horas. Pero ahí su actuación es buena, pero yo creo que lo que llaman la película es la trama. Sí. O sea, es como la... Bueno, mejor no doy spoilers, mejor no digo. Sí, nada. Pero en todo caso, en Línea de Fuego, pues es una película que no tiene tanta acción como se espera, pero aún así, pues tiene su toque de entretenimiento. Pero bueno. Así es. ¿Algún otro comentario, muchachos? Sí. El año pasado, bueno, dos películas que sacó Jason Statham, la de El Redentor y Parker, pues la actuación que tuvo se me hizo medio malona, como que le hacía falta algo. En esta, el complemento de James Franco, ¿le ayuda? Bastante, bastante. Nomás que no me acuerdo, la del Redentor es que hizo varias, y ha hecho muy buenas. ¿La del Redentor es donde es vagabundo? Sí, es un vago. Esa está buena, pero fíjate, esa está buena porque pelea más, pero la historia la quieren hacer más como que trascienda la historia. Y aquí la historia es demasiado sencilla, pero sí le da más peso que esté este hombre haciendo lo que está haciendo, James Franco haciendo ese trabajo. Sí, okay. Porque como que le hacía falta en las anteriores alguien como para compensar. Sí, y había hecho otra donde tiene que defender a una niña. Esa todavía se me hace mejor película. Está buenísima. Sí, no, se me fue el nombre de la película, pero esa está muy buena. Esa sí es de acción. Sí. Pero bueno, pues habrá que ver, pues si ustedes quieren ver una buena película de acción, digo, buena, no excelente, obviamente, pues ya aquí tienen esta opción en los cines. Claro, por si de pronto ya se cansaron de ver griegos y persas matándose los unos a los otros, de lo que hablaremos un poquito más tarde, ¿no? Y bueno, vamos pasándonos a la siguiente reseña de la noche, que la va a traer el buen Ulises, no Quique, el otro Ulises, el de Monterrey, también es de Monterrey, oh Dios mío. Bueno, el caso es de que Ulises nos trae Aires de Esperanza, una película dirigida por Ivan Reitman, y que pues tiene a Josh Brolin y a Kate Winslet de protagonistas, así que pues échale, muchacho. No, pues ya diste toda la reseña, Juan. No. Miren, pues a mí me tocó esta película, ya hablamos de cine de arte y un poco de acción, y a mí me tocó mi tipo de cine favorito, que es el tipo romántico. Nada, no se crean. Pues sí, es una película basada en una novela de, déjenme decirles cómo se llama la autora, se llama Joyce Maynard. La película está ubicada en 1987, la protagonista pues es Kate Winslet, esta mujer de Titanic. También sale este chavito de 15 años, Kathleen Griffin, que es el hijo de Kate, y Josh Brolin, que ahorita como que anda medio de moda, ¿no? Lo vimos en Sin City 2, bueno, en el trailer, y así en varias películas últimamente. Básicamente, pues este hombre un día se los encuentra en el supermercado a Adele, que es el personaje de Kate, y a Henry, que es su hijo, y pues tienen así como que un inicio medio complicado, ¿no? Porque se supone que Frank, o sea, Josh Brolin, acaba de escapar de la cárcel, ¿no? Entonces ahí empiezan como que a conocerse, a ponerse tenso el ambiente, pero resulta que este hombre no es como lo están anunciando en la tele, ¿no? Lo están buscando todos los policías en este pueblo rural de Estados Unidos. Y bueno, si no me equivoco, la película empieza el viernes y dura hasta el lunes. Los días te los van marcando con un anuncio grandote, ¿no? Que es cómo se va desarrollando y qué tan rápido cambian las vidas de estos personajes. La película está muy interesante porque en realidad, gracias a la fotografía y al poco maquillaje que usan los personajes, nos transporta a una época pasada. Como les digo, es 1987 y usa paisajes muy padres, usa pocos personajes y con estos que les digo que son tres, que son los que interactúan casi toda la película, se logra una buena historia. No les quiero decir más porque me gustaría que las vieran. Lo que sí es que se la recomiendo con su novia, con su esposa, porque sí está aquí medio romántica. Yo fui con un amigo y para nada la disfrutamos. De hecho, se me hace que nos vieron raro al salir de la sala. Momento incómodo. Sí, fue algo incómodo, pero la película va muy bien hasta los últimos 5 minutos, que es cuando sale el Hombre Araña 1, ¿cómo se llama? Tobey Maguire. El final es un poquito endulzado, es un poquito cliché, pero bueno, todo lo demás, me parece que dura 111 minutos la película, entonces los otros 90 y tantos minutos la película es interesante, es bonita, te hace reflexionar sobre pues cómo va cambiando la vida, porque Adele se divorcia y cae en depresión, entonces cómo su hijo tiene que batallar con los problemas de su madre a pesar de que está muy joven. Este chavito pues está entrando a la preadolescencia y pues tiene sus propios problemas, y de repente llega un prófugo de la justicia. Entonces está interesante cómo se manejan, cómo todos logran resolver sus problemas, cómo cada personaje crece. Y bueno, les digo, recomendable si van con alguien que quieren. Y yo le puse 7.5 a la película porque pues no me convenció al final. Sin embargo, no me aburrí, que yo la verdad iba así como que se me hace que no me voy a divertir tanto, pero está muy digerible, avanza muy rápido, tiene un buen ritmo, entonces está bien. Y ya por último, nada más quiero decirle gracias a Paramount y Servifilms porque nos invitaron a la función de prensa. Muchas gracias, muy buena onda. Y pues no sé qué preguntas me quieren hacer o comentar sobre la película. Bueno, primero que nada, pues también esperemos que los que hayan ido ¿cómo se llama la función de, bueno, que no fue función de prensa, sino premier, que ustedes saben fue gente que obtuvieron boletos a través del podcast anterior? Pues ahí también un saludo a los que nos estén escuchando ahorita y que pues ojalá pues sigan al pendiente de los podcasts, pues para más promociones que Cervifilm nos va a estar dando las próximas semanas. No sé si tengan algún otro comentario, muchachos. Oye, esa película es como para ir con la novia, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. O sea que ahí si queremos quedar bien con la chamaca, se oye mal diciendo, con la huerca, porque sí somos del norte, con la huerca, es una buena opción. Sí, nada más te compras tu buena caja de palomitas, y la llevas y haces como que bostezas y listo. Eso. Y claro, unos Kleenex por las malditas dudas, ¿no? sí, esos no pueden faltar porque sí hay como que cosas reflexivas, ¿no? Cosas que no están tan positivas, y a lo mejor se te salen las lágrimas. Muy bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? No, demasiado cursi para mí, creo. Ok. Mejor me quedo callado. Muy bien, pues ahí tienen esa opción romántica del mes prácticamente, porque no habíamos visto películas románticas de hace buen rato, y creo que esta es la opción, pues, para llevar a la chava del mes, y pues ojalá siga en los cines unas cuantas semanas más. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar nuestra sección de reseñas para platicar del tema de la semana que más que... No, espera, falta la que todo el mundo está esperando. Que pues es la más... ¿Cómo crees que te la vas a saltar? Pero, pues, falta la de 300... Pues es que es el tema de la semana, muchacho. Ah, perdón. No dije nada, perdón. Es la super duper reseña de la semana. Que pues ustedes saben, bueno, 300, el origen, el nacimiento de un imperio, pues es una película que, pues yo la verdad, desde el momento que pues empezamos a ver los trailers, pues sí te quedas con la pregunta, ¿es una secuela, es una precuela o es algo que está ocurriendo mientras ocurren los eventos de 300? Porque realmente los libros de historia, si queremos agarrarnos del libro de historia, vamos a darnos cuenta que los eventos de 300 están más revueltos que un huevo en un omelette, ¿no? Pero en todo caso, pues... esta producción que no tiene ya la dirección de Zack Snyder, yo creo que puede ser una desventaja, pero pues sigue basándose ahora sí en el universo que creó Frank Miller en su cómic, que la verdad esta novela gráfica de 300 para mí es una de las mejores historias que he leído en cómic y que se ha llevado mejor al cine. O sea, ya cuando lo ves y lo compás dices, no, pues sí, la traslación de cómic a película fue bastante buena. Pues de pronto, pues hay como que de pronto esa esperanza de que probablemente el nuevo director pues lleve la historia del nacimiento de un imperio, pues quizá no al nivel que lo llevó Zack Snyder, pero por lo menos que sí mantenga el hilo, ¿no? Pero eso, pues bueno, Ulises, no sé si nos puedas empezar a platicar al respecto. Claro que sí, miren, esta película también me tocó a mí. Yo la verdad soy fan de Frank Miller y soy fan de Alan Moore. Los dos creo que hacen novelas gráficas impresionantes. Y bueno, esta que está basada en la de Frank Miller, wow, mis respetos. En 2007 pudimos ver la película original de 300 con Gerard Butler, que la verdad yo todavía estaba chavo, estaba en prepa, me metí de colado al cine y me encantó, ¿no? Entonces cuando supe de esta secuela estaba súper emocionado. La acabo de ver, les voy a decir que me gustó, es buena. Pero como le decía a mis compañeros, es un DLC, o sea, no hay innovación, se siente con el mismo ritmo, como los eventos del nacimiento de un imperio ocurren simultáneamente a los eventos de 300, solo que en un lugar diferente, pues se da cuenta que la versión extendida de 300, la original, ¿no? Uh-huh. Hay buenas actuaciones, yo resalto la de Eva Green, que les digo, yo me enamoré de ella. Es la villana de esta película, le toca ser... ¿Artemisia? Artemisia, es correcto, una comandante del ejército persa, súper fría, súper despiadada, excelente el personaje. El héroe ahora nos toca conocer a Temístocles, que es así algo, nada que ver con Gerard Butler como Rey Leónidas, o sea, es también un joven fuerte, con six pack, sin playera, pero le faltan esos comentarios, esos diálogos que pudimos ver como el esto es Esparta, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pues yo creo que de pronto sí se pone a pensar uno, es que son atenienses, no espartanos, ¿no? Y se supone que los espartanos, pues cuando les preguntaban, ¿y ustedes qué son? Y pues ellos decían que sean soldados, ¿no? En cambio los atenienses pues no eran precisamente soldados, eran cualquier cosa, artesanos, diputados o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, de eso te das cuenta en la película porque pues sabemos que los ejércitos están reducidos y hay una parte en donde comentan de que pues es que estos no saben usar las espadas, son campesinos, son escultores, son políticos. Y te das cuenta pues que no es igual que en Esparta, que en 300, que los 300 hombres todos son unas máquinas de matar. Sin embargo, la película se desarrolla bien, otra vez tenemos estos paisajes por computadora muy bien hechos, que la verdad se ven muy padres, te transportan al pues hace no sé 2000, 3000 años que sucedieron, bueno fue en el 480 antes de Cristo, hace pues casi 3000 años. Pues otra vez volvemos a ver lo mismo, ¿no? Mucha acción, mucha, le cortan la mano y sale un chorro de sangre. Yo puse mucha atención en los chorros de sangre y la verdad es que todas las gotas siguen su flujo, todas las gotas caen en su lugar, el trabajo por computadora está muy bien manejado. Pues, ¿qué más les puedo decir? Es muy entretenida, no es una mala película, pero definitivamente no es para todo el público. Si te gustó la 301 o viste Spartacus, pues te vas a divertir demasiado. La trama no está complicada. Profundizan en el pasado de ciertos personajes, por ejemplo el de Jerjes, que es el rey persa. Te explican más o menos de dónde sale y por qué quieren pues matar a los griegos. Eso se me hizo muy interesante porque pues al principio nada más vimos que llega este señor con todo su ejército y quiere matar al rey, y entonces fue como que, es normal, pero ahora ya comprendemos la razón por la cual quiere hacer esto. Temístocles es un buen personaje, pero si lo comparamos con el rey Leónidas, pues por supuesto que le va a faltar carácter. ¿Qué más les puedo decir? La película está bien llevada, los personajes femeninos son los que se llevan la película, tanto Eva Green como Artemisia y la reina Gorgo, que es la esposa del rey Leónidas. Básicamente son las interesantes, las que llaman la atención, las que te venden la película. Por alguna razón Temístocles y Jerjes pasan a segundo plano a pesar de que ellos son los protagonistas, y efectos especiales excelentes. A los diálogos pues sí sentí que les faltó un poquito, porque no sé, igual y porque era novedad 300, me pareció excelente. La película está buena, o sea, se la recomiendo. No es una película que vaya a ganar un Oscar, no es la mejor película del cine, pero está bien, o sea, es de lo mejorcito que ha salido en este año. Oye, ¿amerita verla en 3D? ¿Están así los efectos buenos como para checarlos así? Yo creo que sí. Qué bueno que me recordaste es que la traducción a español es malísima. Le falta totalmente carácter. Yo, sin quererla bien en español, si pueden, véanla en inglés. Bien. No, eso sí. Oye, ¿y de Moronga, cómo estamos? Bien, hay bastante, sigue habiendo mucha sangre, batallas acá encarnizadas, hay desmembramientos y todo eso de lo bonito que tenía la primera. Oye, una duda, ¿qué es moronga? Sangre, así sí digo yo cuando hay moronga. Sí, demasiada, o sea, nunca falta, muchas cabezas volando, muchos brazos volando. Nunca son suficientes. Es una, pues, saben que es una película C, hay una que otra escena sexual, ya no es tan fuerte ni es tan importante, pero pues sigue habiendo, es parte de, pues como que del contexto, ¿no? Y está bien, o sea, véanla, se la recomiendo. De calificación le puse 8 porque pues sentí que no innovó mucho, pero pues para ser de las pocas películas que tiene este director, pues es su primera película, la del director se me fue su nombre, ahorita lo comentas. Sí, aquí lo tengo, espérame. Bueno, ahorita lo que lo investigas, pues es que Noah Muro. Sí, de hecho creo que es su primera película y bueno, por lo menos su primera película de acción, porque creo que le había hecho comedias o algo por el estilo, y realmente pues sí, ponerse los zapatos de Zack Snyder, yo creo que fue un trabajo bastante complicado. No es por decir que Zack Snyder sea buen director, simplemente por la forma en que llevó a cabo 300, que como dice Starscream, pues sí, agarró una viñeta, la puso en la cámara, la filmó, hizo los efectos y vio que estaba igualita y continuó, ¿no? Pero pues Zack Snyder, él sí sabe, sí tiene esa sensación enfocada checar y visualizar esos detalles. Y el problema de Noah Murro es de que no hay un cómic de las del nacimiento de un imperio. De hecho, se estaba hablando de que Frank Miller iba a liberar un cómic al respecto, pero nunca se hizo, y aunque tuvo participación en el guión, que es lo que tengo entendido. Y agárrense, porque la película se acaba en cliffhanger, entonces lo más seguro es que vayamos a ver 303 próximamente. Uf, nos acabas de tómela. Acabo de soltar un spoiler alert. Sobre la red, a ver si lo se vea antes. No, pero. Spoiler, ese es algo obvio. No pensaste que ya cuando se iba a sacar la 2 ya iba a haber 3 y 4 sí, y 5. Sí. Ajá. O sea, cuando no, algo funciona. Que los osos estaba capaz y son capaces de conectar 300 con Gladiador en 5 películas, ¿eh? Son capaces, ¿eh? Oye, otra pregunta antes de continuar. ¿Hay escena post créditos? Híjole, yo me quedé un buen rato a los créditos, yo creo que unos 10, 15 minutos después de que se acabó, y no me tocó ver nada. Pero a veces en los cines las cortan, ¿eh? Entonces no estoy seguro. Hay una animación padrísima después de la película, con la canción esta, ¿cómo se llama? Warpix de Black Sabbath. Miren, yo creo que yo la fui a ver un poco de malas, porque a mí la verdad no me pareció buena. Creo que para mí lo que más me gustó de toda la película es esa animación que sale hasta el final. Miren, yo creo que esta película fue así de, ¿sabes qué? Ya no hay dinero, ya no hay money, hazte la de 302. Uh-huh. Les digo, no sé si yo la fui a ver de malas, necesito que alguien más me diga si tiene el mismo comentario que yo, pero a mí se me hizo un poco aburrida. Creo que de toda la película, para mí, hay dos cosas que valen la pena. Una, las batallas en los barcos. Creo que esas batallas en los barcos son geniales, me quedé con la boca abierta. Y Artemisia, son las dos cosas que le paso a la película. De ahí en fuera, creo que para mí me hizo muy floja, creo que no hay un punto de qué por cuál recordarla. Obviamente la primera de 300 se recuerda por muchas cosas, pero esta va a pasar como de filo, de sí, qué padre, va a recaudar un buen de lana y ya. Digo, no sé, a lo mejor yo la fui a ver de malas y por eso, pero díganme. Pues es que es eso, ¿no? Como unos dicen, cada quien le va a la feria como le tocó, ¿no? Y pues ciertamente en algunos puntos sí va a haber cosas que nos dejan inconformes con esta película cuando la queremos comparar con 300, ¿no? Cuando vimos 300 la primera vez, pues sí, nos dimos cuenta que era una película con un toque épico, con esos tomas en slow motion, con esas batallas sangrientas, e incluso la forma en que muestran una escena de sexo, pues prácticamente como si estuviéramos viendo un videoclip de MTV, ¿no? O sea, esas tomas que se toman en Fade to Black, o de pronto se iluminan, vuelve el Fade to Black, que te quedas wow, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que había muchos detalles en 300 que la hicieron muy memorable, incluso pues hasta tenemos la frase más memorable de la cinta del intro del podcast. ¿Por qué? Porque pues esta película nos gustó muchísimo a muchos, yo creo que mucha gente de mi generación la adoró, esa película, precisamente por eso, ¿no? Porque una película que realmente se veía muy, muy, muy poderosa, muy épica, muy violenta, y pues esta película pues básicamente, pues sí, tiene lo de violento, tiene buenas escenas de acción, pero como que falta esa trama, esa sensación de decir, los atenienses van a pelear hasta la muerte, pero no, pues si uno se pone a leer el libro de historia, te das cuenta que parece que no tiene ese toque de heroísmo que tiene la de 300, de pensar de que se van a poner en un lugar y se van a encerrar y ahí se van a quedar hasta que los maten, ¿no? Que fue lo que de pronto hizo tan fregón a 300. Sí, es una secuela gris, por así decirlo, está palomera, o sea, pasas el rato, no te aburres, bueno, al menos yo no me aburrí, a diferencia de Christian, pero no es una película que voy a recordar en 5 años, para nada. Uh-huh. No, y pues, fíjate que están muy divididas las opiniones ahí en el chat. Por ejemplo, Futuro Gelo dice que sí le gustó, y Chito dice que está más o menos... Canreloz dice que se acuerda más de la de Eva Green por una escena que hubo por ahí. Entonces como que pues depende, ¿no? Si te como ibas a decir tú, si te marcó mucho 300, pues a lo mejor te va el mismo recuerdo de la película original, pues así como que va a ser que llegues con más ganas a la película, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente no digo que sea mala, pero por lo que entiendo es buena como secuela, pero no llega a ser tan buena como la original. Uh-huh. Sí, lo que más o menos la idea que me está dando, ¿no? Sobre todo por la presencia, por ahí lo comenté, resaltan mucho lo de Lena Headey, la quien interpreta a la reina Gorgo, pues lo resaltan, yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque de pronto ella, como que se, como al ser la reina de Esparta, pues dices, va a haber una conexión con lo que pasó en la primera película, ¿no? Y pues te quedas tú, wow, chido, ¿no? Pero pues, así como de pronto dices, ya nos platicaste el triste spoiler, pues nos, pues también puede eso dar una desilusión todavía más gacha, ¿no? Si son muy fans y piensan que va a haber un final super, super duper épico y te quedas, ah, Dios mío. Pero bueno, ya nos soltaste el... Nada más para terminar, me puse a investigar un poco sobre la historia de verdad, y la verdad, esta es como que la parte de en medio literal, o sea, de lo que pasó en realidad hace 2500 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por último, muy, muy, muy recomendable que vean primero 300, porque sí tiene muchas referencias y como pasa al mismo tiempo, están yendo de repente a las Termópilas y de repente regresan acá a Atenas, entonces, si no viste la primera, igual y te puedes perder tantito, pero... pues como quiera la 1 es muy buena, entonces no tiene nada malo que la vean. Así es. Tengo entendido que incluso usaron escenas de la primera película, ¿no? Sí, así es. Sí. Como flashbacks. Como flashback. No se lo todos los lunes a las 10 de la noche, ¿no? Bueno. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario más de esta pues de esta película, si ya para cerrar esta reseña y el tema de la semana. No. Muy bien, pues yo creo que con esto pues vamos a cerrar la reseña de la super reseña de esta semana y pues ojalá que pues ahí pues bueno, más comentarios. Henry Lowe dice que pues que las tetas de Eva Green lo dejaron babiando. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, dice Futuro Hello que recomiendan que ver el especial de History Channel de la batalla de Marathon, que pues inspiró incluso una carrera. Y bueno, como dice Futuro Hello, nunca son demasiados vistas. Yo creo que a lo que están diciendo, capaz si esta señorita va a ser la Marta Higareda de las villanas de cine. Pero bueno, vamos a dejarlo al pendiente. Esperamos a ver qué más saca Eva Green en el futuro, como por ejemplo Sin City 2, ¿no? Pero bueno, vamos a los estrenos, a lo que viene esta semana. Aparte de Aires de Esperanza, que esta película la vimos en premier y se va a estrenar el próximo viernes en todos los cines del país. También tenemos cuatro estrenos. Primero que nada tenemos El Crimen del Cácaro Gumaro. Así se llama la película, no se ríen. Y de hecho, pues mejor ríanse porque es una comedia mexicana protagonizada por Andrés Bustamante, Ana de la Reguera y Jesús Ochoa, en la cual pues vemos una historia, pues yo creo que del estilo... pues ¿cómo se llama? Del estilo de algunas películas mexicanas de las comedias de como de los 70s, donde vemos el clásico pueblo con el alcalde cacique, con el alcalde y todos esos choros, y pues bueno, se da un incidente en el cual el cácaro del cine fallece y le reparte a sus hijos sus preciosas propiedades. Al mayor le da un camión y a su hijo más pequeño, Gumaro, le da el cine, la linterna mágica o algo así. Y entonces cuando el hermano mayor quiere acabar con el negocio de Gumaro, pues va a tener que buscar la ayuda del alcalde, quien va a hacer un festival de cine así casi queriendo llegar al nivel del Festival de Cine de Guadalajara o el de Morelia, pero bueno, obviamente con una gran cantidad de cameos. Aparece en aparece el Poli Edgar, el actor que se hacía llamar el Poliboss, aparece Chabelo, aparecen una gran cantidad de comediantes, incluso habían dicho que los Mascabrothers, pero creo que borraron la escena de los Mascabrothers, así que no le hagan mucho caso al tráiler. Pero bueno, este es el estreno mexicano de la semana. También tenemos Tarzán, esta película alemana, una cinta animada de origen alemán, la cual nos cuenta la historia de Tarzán en un punto de vista más moderno. Sí, continuamos viendo a Tarzán en la selva, con gorilas, pero ahora es perseguido por la corporación Greystock, que busca acabar con la selva para encontrar un mineral un mineral bastante valioso, y también va a conocer a una exploradora intrépida llamada Jane, así que pues bueno... Tarzán se recuenta desde un punto de vista más moderno y con un toque como de Avatar, ¿no? Le faltaron los Navi y los muñecotes azules, ¿no? Sí, casi. Por otro lado está Need for Speed, la película, para aquellos que les encantan las películas de carro de alta velocidad y trancazos con automóviles, pues protagonizada por Aaron Paul, este actor que vimos en Breaking Bad. Pues va interpretando a un mecánico y piloto de carreras ilegales quien busca vengarse tras salir de la cárcel por un crimen que no cometió. Sus únicas armas es su fiel equipo de carreras y un Mustang tuneado, con el cual entrará una carrera en la cual un mafioso interpretado por Dominic Cooper buscará que no llegue a la meta. También tenemos Amor a la Carta, una película francesa donde unos hindús, bueno, la gente hindú tiene la costumbre de mandar comida a través de unos repartidores de comida, algo así como el servicio a domicilio, pero en lugar de llevar comida de restaurantes, llevan comida de casa a la oficina, y resulta que uno de estos repartidores manda la comida a un lugar equivocado, y tras recibir una carta de quejas y mandar la respuesta, se va dando una comunicación inesperada con la mujer con la que cometió dicho error. Entonces, pues no, esta es la película que yo creo que va directo a las salas de arte, pero pues igual vamos a ver si le podemos poner algo de atención. Así que pues bueno, así rápido, muchachos, ¿alguna de estas películas cuál es la TV? Pues yo creo que me voy a aventar por la del crimen del Cácaro. Híjole, Kumaro, van a igual, decir que lo... ¿Eh? Ah, y bueno, igual más que nada por la primera aventura de Andrés Bustamante ya actuando de lleno en una película. Sí, habrá que ver. Yo sé que en las películas de una película cómic en México han tenido como que cierta decadencia, pues a ver cómo le va al Cácaro Gumaro, ¿no? Y yo también sí le tengo cierta fe. Igual a lo mejor nos echamos también la de Tarzán por las dudas. No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Yo acabo de decir que lo cursi no se me da, pero ¿qué crees? Que yo sí quiero ir a ver Amor a la Carta. No sé, estas películas de este tinte, como Quisiera Ser Millonario o Una Aventura Extraordinaria, como que sí me pegan durísimo. Entonces yo tengo muchas ganas de ver esa, más que todas las demás. La de Need for Speed, no sé, como que no me late, como que todos hablando así de super rojo. Sí, super como que también me deja dudas esa. No, la verdad es que no. Entonces yo me iría por Amor a la Carta para este fin de semana sin pensarlo. Ojalá que pues aparezca en las salas de tu ciudad, porque pues sí, esos son estrenos limitados y eso es lo malo, ¿no? Pues hay que seguir apoyando el cine mexicano, por lo menos en esta ocasión se ve algo bueno, o al menos así parece. El crimen del Cácaro Gumaro realmente causa mucha expectación, porque sabemos que el señor Andrés Bustamante normalmente le gusta involucrarse mucho en los proyectos que él hace, y pues sabemos que actúa bien, lo extrañamos mucho del Wiri Wiri, y pues esperamos mucho de esta cinta, ¿no? La otra también que me llama mucho la atención, la de Need for Speed, sobre todo porque soy bien fan yo de los primeros 4 juegos, ya de los últimos casi no, pero los primeros 4, híjole, me traen muchas buenas recuerdos, Need for Speed, a ver si luego se habla de eso en el flashback, y pues vamos a ver qué sucede, esperemos que es algo muy distinto a Rápido y Furioso, y pues que tienen la carta blanca, porque realmente Need for Speed, los juegos de Need for Speed no son como que de historia, sino realmente es correr esos carros que nunca creo que en tu vida los vamos a ni siquiera ver en México, ¿no? El otro Need for Speed y de Gran Turismo, pero bueno, pues bueno, estos son los estrenos de la semana y vamos a empezar a despedirnos. Entonces, muchachos, no sé si quieran dar algún comentario final, bueno, y despedirse de la gente. Primero vamos a empezar, pero sí, cierto. Vamos a empezar primero con nuestro invitado Ulises. No, pues muchas gracias por invitarme. Espero que hayan entendido las reseñas de las películas que me tocaron. Y acuérdense que en Reset soy Dactylion 3, porque no estoy firmando como Ulises ahorita. Así es. Bueno, y pues también tuvimos, bueno, por cierto, un saludo a Live Cosmos, alias Tito, y a Kubert Leonardo Rodríguez, que nos siguieron por Twitter durante la transmisión del podcast. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, pues también vamos a despedirnos aquí del buen Josué. Banda, muchas gracias por habernos escuchado. Ya vamos a estar viendo más películas. Espero que vengan películas muchísimo mejores. Y bueno, nos vemos la otra semana. Muy bien. Y también pues despedirnos del buen Omar. Gracias por habernos escuchado, espero que le hayan pasado muy bien, espero que les hayan gustado todas estas reseñas, y solamente para cerrar ahí con un comentario, ojalá y vayan a ver la película de Andrés Bustamante, se ve buenísima, yo creo que es la única película de comedia mexicana que en realidad vale la pena. Muy bien, también al buen Marco. Submarco. Sí, gracias por habernos acompañado en este Cinemás, tuvimos buenas reseñas, buen programa, estuvo excelente, gracias por participar con nosotros a través de nuestra página y las redes, pues nos escuchamos mañana en el lonchecito y pues ya saben, en las páginas de Reset pues estamos subiendo notas, pues ahí para que sigan actualizados. Muy bien, por último y no menos importante, el buen Quique Cabuto. Pues gracias a toda la banda recetera que nos acompañó aquí para hablar un ratito de cine. Gracias por hacerlo y que estén dejando sus opiniones. Aquí lo vamos comentando, claro que estamos atendiendo el chat. Pues nada, que sigan escuchando los podcasts de Reset, que eso se pone chidito y ya. Disfruten los podcasts, incluso ustedes, usted chavo que está escuchándonos en el recalentado, que se está sacando los mocasines, y la señora que dice que no le gustan los videojuegos, pero que como quiera nos escuche. Muy bien, pues gracias a todos ustedes y bueno, vamos a comentar que tenemos diferentes podcasts durante la semana y recordarles que mañana tenemos nuestro lonchecito con el equipo B. Tenemos a tres equipos, viene el equipo B el día de mañana. El jueves tenemos el 9 Bits a las 9 de la noche y el Push Start a las 10:30 de la noche y también tenemos el Reset Clásico que ya volvió a su programación de los sábados a las 10, ¿verdad? Viernes a las 10 de la noche, si no me equivoco. Y pues bueno, pues pues vamos a despedir a la gente que está en el chat. Muchísimas gracias que nos hayan escuchado, pues que nos hayan aquí sobrevivido al programa. Claro, ahí nomás dejamos un último comentario que leí en el chat ahorita, que pues comentaron que el mejor cine mexicano es el que se hace fuera de México. Lo comentó pues alguien que pues ahorita quería comentar, pero es que se me va el nombre porque el chat. Can Reload. Un saludo, Can Reload. Porque acá Futuro Hello quiere un saludo de Marta Higareda. Pero bueno, pues saludos a la gente que estuvo en el chat. Primero al buen Bati Batman Man, que parece que es de Guadalajara. Hay un saludo a Bequelita. Parece a Reconer, ¿eh? Sí, se parece mucho a Reconer, será Reconer, pero bueno, o sea, esa es su identidad secreta probablemente. BitGeek, Can Reload, Chito, Dios Dinero, Futuro Hello, Kike Kabuto, Lost in House, Mick Nantecutli, M. Medina, saludos hasta Japón, Monkey03, ese es Submarco y Starscream. Allá a todos, muchísimas gracias por habernos seguido durante el chat. La gente que estuvo en Gordos Bastardos y en Animarte también, muchísimas gracias por haberse conectado desde esos puntos. A la gente de Mixter también. Recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. En Facebook tenemos reset.tv. En Twitter es @resetmx. Y en Google Plus, pues también es es RSDMX, ahí no usan la arroba. Bueno, para aquellos que todavía sepan que existe el Google Plus. Y bueno, pues con esto pues cerramos el Cinemás número 84, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues yo también les recomiendo que vean El Crimen del Cácaro Gumaro, se ve interesante. Y por lo menos el hecho de ver a Chabelo manejando un mecha suena bastante, aún más interesante. Ojalá que se vea chida esa escena, ojalá que sí. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y les deseo una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.